Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Aquí estamos en una nueva historia de estas extrañas para intentar, por lo menos lo vamos a intentar, poner los pelos de punta. Con las Torres del Silencio. Las Torres del Silencio, qué título más bonito, incluso poético, para una práctica funeraria. ¿Verdad que sí? Sí, ¿verdad? Bueno. A ver, dice mucho, ¿no? Y dice mucho, porque además esta práctica funeraria que está ya en desuso, que nos entronca directamente con el zoroastrismo o mazdeísmo, y ya quedan muy pocos zoroastristas. Bueno, uno de ellos era Freddie Mercury, por cierto, que muy poca gente lo sabe. Sí, sí. No me digas. Ahí está, sí. Mucha gente no sabe que formaba parte, pues ya de este grupo minoritario, ¿no? De que por una parte estarían ahora sentados en ciertas zonas de Irán y por otra parte en Bombay, en la India, que serían los parsis. Son los auténticos seguidores de este zoroastrismo. También los de la empresa automovilística Tata de la India también son zoroastristas. O sea que, y Zubin Mehta, mira, también un director de música. Uh-huh. O sea, no hay demasiados, pero bueno, algún representante. Pero significativos, hay. Desde luego. Sí, bueno, porque tiene algo, ¿verdad? Esa religión, ese culto. Tiene mucho. Es verdad que ahora ya es muy poco conocido y bueno, de hecho, a partir ya de la invasión musulmana que se produjo en Oye, ya que estamos en fechas y dentro de un poquito vienen los Reyes Magos, hay una teoría que defiende que eran zoroastristas. Claro, sí, porque tenemos el culto de Mitra, por ejemplo, que tiene que ver con el zoroastrismo, y Mitra nace un 25 de diciembre. Mitra es un dios solar, es un dios redentor, era el dios, uno de los dioses que tenían en el Imperio Romano en esa fecha, igual que el Sol Invictus, y por lo tanto cuando se cristianiza la fecha pagana donde se celebraba el culto tanto al Sol Invicto como a Mitra, se elige el 25 de diciembre porque era la fecha en que habían nacido estos dos dioses, entre otros, ¿no? Y muchos de los cultos o mucha de la liturgia referida a Mitra luego fue adaptada en la liturgia cristiana. Pero bueno, es una larga historia que, como sabéis, siempre lo comentamos en los misterios de Navidad, pero sí, para que los oyentes tengan una referencia, que el mitraísmo tiene que ver con el zoroastrismo, aunque son ritos posteriores, no son los ritos primigenios del zoroastrismo, que surge pues cuando nace este personaje, que es en el siglo VI antes de Cristo, que más de una vez hemos comentado que ese siglo es apasionante y fascinante desde todos los puntos de vista, porque es cuando nacen grandes personajes de la cultura, bueno, de la ciencia, de las artes y de la religión. Es el siglo en que nace Buda, Lao Tse, Confucio, Mahavira, el creador del jainismo, y Zoroastro. ¿Y qué fundamentos, qué ideales son los que mantiene Zoroastro? Bueno, mira, siempre se ha hablado de Zoroastro. Bueno, tiene una revelación, es una de las primeras revelaciones no bíblicas, ¿no?, que tiene este personaje. Y el que se le presenta, el que le da un poco ese código de conducta, porque también estaríamos hablando casi de un código filosófico más que de una religión, es Ahura Mazda, que es un dios, pero no es un dios supremo. Tiene, a su vez, un hermano gemelo, malo, que es Arimán, y por lo tanto está representando ese dualismo. Es decir, el zoroastrismo o mazdeísmo casi siempre se asocia, aunque no siempre de una forma correcta, y ahora explicaré por qué. Se asocia con las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Ese dualismo que luego tuvo una serie de manifestaciones en las primeras herejías cristianas, en el maniqueísmo, y luego también los cátaros, los bogomilos, que también le dedicamos una historia a Zona Cero. Es decir, todo esto deriva en parte de ese dualismo que a su vez participaba de un dios supremo. Por eso el zoroastrismo no es ni un monoteísmo, en el sentido que sí es verdad que hay un dios supremo, pero se manifiesta en estos dos, en tanto en Ahura Mazda como en Arimán, y en algunos casos se dice que sería un enoteísmo, un término que propuso un orientalista que se llamaba Max Müller. Habla de que son dos principios generadores, uno que crea como el bien y otro el mal, pero que a su vez formarían parte de la emanación de un dios supremo. Entonces, no es ni monoteísmo, ni politeísmo, ni dualismo, es una cosa extraña. Pero bueno, en definitiva, la gente que conoce el mazdeísmo lo conoce con estos dos principios: las fuerzas del bien, las fuerzas de la oscuridad, y una serie de elementos que luego repercuten en religiones como el Islam, como el judaísmo y como el cristianismo. Las Torres del Silencio nos decías que es un rito funerario. El zoroastrismo, ¿qué es lo que plantea en principio sobre la muerte? Porque después va a ser fundamental conocer eso para conocer en qué consistía esta práctica. Claro, sí, dentro de las muchas prácticas que hay y de las que todavía se siguen conservando, ya sabéis que también, como gran religión que es, tiene su libro sagrado, que en este caso sería la Avesta. Y en la Avesta, que no se conserva nada del original, pero sí se ha conservado, bueno, por retazos de lo que se pensaba que era el libro original, y dentro de esos retazos, pues hay uno que prescribe claramente cómo serían estos ritos funerarios. Para entendernos, los católicos, ya sabéis que se pueden enterrar o se incineran, los judíos y los musulmanes solo se entierran, los hinduistas y los budistas se incineran, pero los seguidores de Zoroastro ni se entierran ni se incineran. Para alcanzar la vida eterna dentro de su criterio, lo mejor es que el cadáver sea comido por los buitres. ¿Y en qué se basa esta creencia milenaria, ¿no? Pues en muchas cosas. Es decir, parten de la base de que tanto los que mantienen estos ritos en la antigua Persia o Irán, que sobre todo se circunscribe a dos localidades muy concretas, que es Yad y Kermán, son los zoroastristas iraníes. Y por otra parte, los de la India, que estarían situados en Bombay, que serían los parsis, en un barrio residencial que se llama el Cerro Malabar, donde se ven estas Torres del Silencio. Las Torres del Silencio son lugares físicos, son conocidas también como dakmas o dogmas, y se le sitúan ahí para que se practique todo un ritual muy curioso, lleno de simbolismo. ¿Por qué tiene que ser comidos por los buitres? Aunque ahora ya comentaremos que no hay tantos buitres para comerse tanto cadáver. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el cadáver humano es un elemento impuro. La muerte siempre es vista como un triunfo temporal del espíritu malvado Ahriman, este personaje que os he comentado antes, y como su naturaleza es destruir el orden divino, se aprovecha del cuerpo pues para generar un poco ese tipo de manifestaciones negativas. Entonces lo que piensan los zoroastristas es que cuando una persona muere, el demonio de los cadáveres entra en su cuerpo, se apodera de él y contamina todo lo que entra en contacto con él. Así que si tú entierras al cadáver, estás contaminando uno de los elementos, que es el elemento tierra. Al quemarlos contaminas el elemento fuego y el aire. Y si los lanzas al río, estás contaminando el elemento agua. Entonces, como no hay que contaminar ninguno de estos cuatro elementos, ¿qué idea se les ocurrió en su momento? Pues, según el Vendindad es un código de leyes zoroastrista que formaría parte de la Avesta, pues había que utilizar otro sistema, y el sistema era una Torre del Silencio. Es decir, colocarle en uno de estos lugares, es decir, en la India los parsis son como torres, una especie como de torreones, castillos, y en la India aprovecharon muchas veces montículos naturales para subir al cadáver allí y proceder al ritual. Y ahí es donde entramos en uno de esos rituales curiosos, extraños, que en Irán ha ido desapareciendo poco a poco y que en la India y en Bombay todavía se sigue manteniendo. ¿Y los alimentan, cuidan de esos buitres para que cuando tengan a sus seres queridos pues puedan llegar a eliminarlos? Claro, lo que pasa es que, y ahí entra el gran problema de este rito funerario tan curioso, tan original, es que ya van quedando pocos buitres. Es decir, por una parte, como son dos zonas donde se asienta ahora mismo el zoroastrismo, en Irán, pues hace ya tiempo que ya se han cuestionado muchísimo este ritual, sobre todo por las nuevas generaciones, ¿no? Porque ya digo que no solo consiste en dejar el cadáver ahí a la que vengan los buitres y a ver qué pasa, ¿no? Sino que, bueno, antes hay que hacer un baño ritual con agua al cadáver, se le viste con ropas de algodón blanco, se le envuelve en una sábana blanca. Hay un detalle muy curioso que se da. Recuerda un poquito, de todas formas, sí, la parte final de los buitres, pero todo este proceso con, claro, el cadáver recuerda un poquito al hinduismo también. Exacto, exacto, sí, porque ya digo que es una religión que luego participa de otras religiones y sobre todo, no, aunque no cree un poco en lo que es la reencarnación, pero sí en la resurrección de los muertos, con lo cual ahí fíjate que se entronca directamente con el judeocristianismo, pero sí hay una serie de rituales que luego son parecidos a otras religiones. Pero hay cosas que no, como esto que os voy a comentar ahora. Una vez que se procede al baño ritual y se le amortaja de una forma, ya te digo, también muy específica y con unas horas específicas también para que eso se produzca y para que la purificación sea mayor, tiene que verle luego el cadáver un perro, pero no un perro cualquiera. O sea, que entra un perro, el ritual lo que hace es que el perro olisquea, da varias vueltas al cadáver, para confirmar que realmente la persona está muerta. ¡Ay, qué bueno! Y son perros que dicen que tienen cuatro ojos. Los otros dos son dos marcas idénticas, vistas como ojos, situadas justamente encima de los ojos reales, es decir, en los párpados, y que les dan, dicen, la fuerza necesaria para protegerse y para que ese espíritu dañino que tiene el muerto no entre en el perro ni entre en nadie de los que está velando ese cadáver. Entonces es muy curioso porque lo del ritual del perro lo hacen varias veces. Es como una especie de confirmación de que ese cadáver ya está preparado para el rito de subirle a la Torre del Silencio y depositarle en una losa para que le den los rayos del sol y a la espera de la llegada de los buitres que hagan lo suyo, es decir, comer la carne y liberar su alma. Pero estas Torres del Silencio son muy curiosas porque tienen círculos concéntricos, tres círculos concéntricos. Si el difunto es un hombre, el cuerpo se deposita en el más externo. Si es una mujer, en el segundo, y si es un niño, en el círculo central. Es curioso, ¿no? Porque todo, ya digo que todo tiene un ritual, todo forma parte de lo que prescribe la Vendidad, que es uno de los libros de la Vesta, y luego cuando ya los buitres han hecho lo suyo, pues bueno, se arroja a un pozo que está en el centro de las Torres del Silencio, y a partir de ahí, pues los restos son arrastrados por el agua de lluvia, en fin, que se camuflan un poco o se confunden en la plena naturaleza. O sea, que tardan bastante en hacerlo todo. Puede durar hasta un año todo esto, este proceso, o sea, que no hay ningún tipo de prisa. Bueno, y aquí entramos un poco en la pervivencia de este rito. ¿Qué pasa en la actualidad? Lo que os decía. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la tradición zoroastrística iraní, ¿no?, de las Torres del Silencio? Bueno, pues ahí ya no lo ven con buenos ojos. Y no lo ven con buenos ojos por distintas razones. Es decir, se han abandonado estas Torres del Silencio porque en un principio estaban alejadas de las poblaciones, pero ahora con el incremento de población pues ya forman parte de los núcleos urbanos. Y como que no gusta que este tipo de cosas se vean y que formen parte casi más del espectáculo que de la realidad. O imagínate que estás dando un paseo, te subes a alguien que no conozca aquello, voy a pasear por aquí a ver la vista. Y lo que te encuentras es los cadáveres. Y lo que te encuentras, aunque hay que subir a una torre, en fin, no es un lugar público, por decirlo así. Pero claro, Irán es una zona musulmana. Los musulmanes no les gusta que un cadáver tenga ninguna clase de mutilación. Y esto, al fin y al cabo, es una mutilación, aunque lo hacen los buitres, pero es una mutilación. Y eso ya ha hecho que mucha gente, claro, dentro del Islam, no vea con buenos ojos estos ritos que hacen una minoría llamada mateísta, ¿no?, estos zoroastristas iraníes. En segundo lugar, el crecimiento de las ciudades, ya digo, hace que las torres estén en los núcleos urbanos y tampoco les gusta que se den ese tipo de espectáculos en zonas pobladas. Y el tercer motivo, pues viene dentro de la propia comunidad madeísta, donde los propios fieles han cuestionado este tipo de práctica y lo han sustituido ya por cementerios. Es decir, ahora mismo en Irán prácticamente se están enterrando a los cadáveres y hace que, bueno, que se siga respetando los conceptos de zoroastrismo. Pero, ¿esta práctica estaba extendida antiguamente a todo el zoroastrismo, sí, o solo a determinados? No, pues, a todos. Lo que pasa con lo cual hay que cambiar. Si dices que en Irán, en algunos sitios en donde se practicaba este tipo de rito funerario, ya se están enterrando a los cadáveres, es decir, muy similar a cómo se hace en nuestro contexto judeocristiano, eso significa que hay que cambiar el corpus de creencias y de dogmas, en cierto modo, ¿no? Sí, pero todavía se mantienen, hacen pequeñas trampas, porque es verdad que los enterran en Irán, pero las tumbas tienen que estar revestidas de piedra y con una capa de cemento para evitar el contacto directo con la tierra. Son pequeños trucos. O sea que lo han cambiado. Lo han cambiado. Esto, de hecho, la última Torre del Silencio desapareció en los años 70. O sea, que ya prácticamente en Irán puede quedar alguna, y en fin, alguna especie de ritual así casi nostálgico, pero ya no se hace. Donde sí se sigue practicando, pero, y ahora veremos que también con serias dudas y con serios problemas, es en la India. Los parsis son los que descienden de los persas, de ahí se les llaman los parsis, que emigraron a la India en el siglo VII para escapar de la persecución musulmana. A partir de ahí, los musulmanes van invadiendo sus territorios y los parsis pues tienen que ir cada vez limitándose a zonas geográficas más concretas hasta que quedan ahora relegados en esta zona de Bombay, en la India. Bueno, pues en los últimos 20 años se está dando una circunstancia con la que no contaban. ¿Por qué? Porque los buitres carroñeros están dejando de existir. Y están dejando de existir por un accidente, por una tontería prácticamente. Porque el 97% de los buitres han muerto como consecuencia del diclofenaco, que era un antiinflamatorio destinado al ganado, que era un uso muy extendido en la India, y era un método barato para la prevención de enfermedades diversas. Esto se prohibió incluso en el año 2005. ¿Por qué se prohibió en el año 2005? Porque los buitres, al comer la carne de las vacas, acababan muriendo por el envenenamiento. Entonces, este diclofenaco, a la larga, para curar enfermedades de las vacas, es lo que supuso la muerte paulatina de estos buitres, hasta el 97% de los buitres. Así que se han quedado sin buitres para comer los cadáveres de los parsis. O sea, que si no es por un lado, es por otro. El caso es que al final les resulta complicado, claro, mantenerlo. Lo que pasa es que los parsis se niegan todavía a enterrar sus muertos, como están haciendo en Irán, y están buscando como fórmulas originales, diferentes. Una de ellas es la reproducción asistida de estos animales, de los buitres, con el fin de poder continuar con sus ritos funerarios y también, y esta es la novedad un poco más acorde con la época que estamos viviendo, quieren colocar paneles solares en las torres del silencio. Entonces, estos paneles solares, bueno, te imaginas, claro, si antes era lento el procedimiento, ahora quieren acelerar la descomposición de los restos, pero va mucho más lento, porque claro, en la época de los monzones o cuando no hay sol, pues imagínate, ¿no? Casi tienen que estar soplando para que eso se vaya produciendo. Que no es una incineración, sencillamente es potenciar los rayos solares para que, ya que no hay buitres, bueno, pues que la carne se vaya descomponiendo y que ese alma vaya purificándose y vaya ascendiendo pues a los cielos zoroastristas. Es como si ese alma necesitara desprenderse del cuerpo, como si no fueran dos cosas separadas. Exacto, ¿verdad? Exacto. Sí, y porque a diferencia de cómo es en nuestra religión, bueno, nuestra religión, nuestro contexto, ¿no? Sí, que sí, se supone, sí, que somos dos cosas, una parte física y otra espiritual, y que no es necesario que desaparezca una. Aquí en este caso es como si dijera, no, es que si no se va el cuerpo, si no se abre el cascarón, no sale la yema, ¿no? De alguna manera es así, ellos lo entienden así. No quiere decir que hasta que el cuerpo esté ya hecho polvo, el alma siga residiendo ahí. No, pero como tienen ese concepto de que el cuerpo es impuro y el cadáver mucho más, ¿no?, en este sentido, pues evita que tenga ningún contacto con esos cuatro elementos. Entonces será la mejor forma para que quedara purificado. Igual pues que en todas las religiones que se practica la incineración buscan eso mismo, es decir, cuanto antes se queme el cuerpo, antes asciende la parte más espiritual, la parte más divina del ser humano. Aquí utilizan un método mucho más lento, pero que tiene su lógica dentro de su concepción religiosa. Pero claro, lo que nos encontraban era con los problemas, ya no solo de que cada vez tienen menos miembros, de hecho no hay más de 100.000 parsis en todo el mundo, y los problemas de los buitres, los problemas de las torres del silencio que están mal vistas en los núcleos urbanos, etcétera, etcétera. A mí me gustaría, perdona, preguntarte un poco por el asunto este religioso. El zoroastrismo, ¿tienen templos donde van allí a reunirse? Sí, claro, claro. ¿Tienen sumos sacerdotes o qué tipo de persona o religioso es el que imparte un poco sus doctrinas? Sí, templos, claro, aquí no estamos hablando ya de ninguna de esas religiones donde el templo era la naturaleza, como hacían los celtas, por ejemplo, los druidas, donde no querían templos, o incluso pues los cátaros, que también renunciaban a los templos físicos porque pensaban que toda la naturaleza era un templo a la divinidad. Ellos, claro que tienen sus templos, tienen sus rituales, en fin, el mitraísmo, de hecho no somos mitraicos casi de milagro, ¿no?, porque íbamos encaminados precisamente a que esa religión que procedía de la antigua Persia pues quedara como algo vivo dentro de lo que eran las religiones romanas, y luego, si el Imperio Romano no se hubiera deshecho, se hubiera propagado casi con toda seguridad, porque tenía mucho más fuerza que el culto al Sol Invicto, ¿no?, que era el culto que tenía Constantino, entre otros. Bueno, pues, y de hecho, dentro de la liturgia se habla de un dios que muere, que es sacrificado, que resucita al tercer día, que nace un 25 de diciembre, que nace de una mujer virgen. Es decir, que como ves, todos los componentes del mitraísmo proceden del zoroastrismo y se entroncan perfectamente dentro de la religión cristiana. Pero es que también hay determinados preceptos que hablan o que se relacionan también con el judaísmo. De hecho, el zoroastrismo o maddeísmo, como me gusta más llamarlo, tiene el concepto que hay ángeles que protegen también y que ayudan al dios creador, pero también hay demonios que ayudan al otro dios, al dios destructor, que es Ahriman, y que es el que provoca todas las tentaciones y todos los males que existen en este mundo. En el fondo, si te das cuenta, corresponde mucho a esa concepción judío-cristiana. Así que sería muy parecido si ahora fueran mitraicos en lugar de católicos. No creas que habría demasiadas diferencias en cuanto a la liturgia y en cuanto a determinadas creencias de un dios supremo, de un dios bueno, vamos, de unas fuerzas del bien y del mal que tienen la tierra como campo de batalla, de unos ángeles, es unos demonios que apoyan a unos y otros, y de una parte luminosa, que claro, es la parte espiritual, y de una parte oscura, que es la parte física de los seres humanos. Pues vendría de aquí, mismo. Una de las más antiguas en este sentido, porque incluso religiones monoteístas, con ese concepto monoteísta, pues estaría también la de Akenatón, por ejemplo, en el 1350 a.C., pero sí son de aquellas que empiezan a luchar contra el politeísmo imperante en aquella época, y es la que más se apoya en un culto monoteísta, pero basado en dos hermanos que están en una especie de continua y eterna batalla. Y me pregunto ya para finalizar, Jesús, ¿a Freddie Mercury se lo comieron los buitres? pero fíjate lo que es de ingrata también la historia, y en este caso sus ciudadanos, que cuando, ya sabes que él nace en Zanzíbar, en una isla uh-huh. que pertenece a Tanzania. Yo estuve en Zanzíbar, yo estuve visitando su casa, no hay ni un solo cartel que indique que ahí nació Freddie Mercury, porque nunca, no, es una isla de tendencia, por supuesto, predominancia musulmana. Entonces, entre que no era exactamente musulmán y que no tenía las costumbres sexuales que ellos querían, pues le han condenado a esa especie de olvido, a esta torre del silencio, no colocando ninguna placa en la casa donde él nació. Pues ellos se lo pierden. O sea que no le devoraron los buitres, pero sí le ha devorado un poco la ingratitud sí. de gente que nunca entendió la postura que él adoptó, tanto en su vida como en su obra. Es la forma en que la expresión buitre adquiere su significado metafórico. Efectivamente, claro. Nunca mejor dicho, Bruno. Jesús Gallejo, muchísimas gracias. Y gracias por darnos a conocer esta práctica tan singular, las torres del silencio. Es curioso. La forma en la que dicen adiós los zoroastristas. Dicen adiós. Única, genuina y que está entrando en declive y está entrando en el silencio que su mismo nombre indica, ¿no? La torre del silencio está desapareciendo.